Muy buenas noches, bienvenida y bienvenido a esta nueva edición de Jazz to Jazz aquí en Radio Línea 4. Esto que está sonando es del saxofonista Najee, de su álbum de este mismo año, de hace un mes y poco. La canción se llama Champs-Élysées y el álbum se titula The Morning After, con una producción de Brian Brumberg. Y esto que viene ahora es nuevo. Son los Urban Jazz Coalition del año 2010, álbum Gravitate, y esto se titula Number One. Con Brandon Howard a los teclados, Jimmy Bridge a la batería. El título del álbum, como decíamos, Gravitate, del año 2010. Este es Marcus Johnson, perdona la confusión. Y ahora sí, ahí los tenemos. Cosas del directo. Ahora sí, ellos son Urban Jazz Coalition y esto se llama Number One. Thank you. Como decíamos, aquí tenemos a Urban Jazz Coalition con esto que se llama Number One. Y esto, Marcus Anderson, año 2003. Esto se titula Transition, nosotros Jazz to Jazz. Como decíamos, Marcus Anderson, del año 2003, álbum titulado Now. Y ahora nos vamos a otra cosa. Esto que suena es Kevin Toney, un directo, año 2003 también. Y esto que se llama Body Language. El álbum se llama Lovescape. Y esto se va acabando. Y ahora traemos un pequeño homenaje al que yo creo que es el mejor bajista de toda la historia. Sí, ese Jaco Pastorius, que el domingo pasado hubiera sido su 62 cumpleaños. Y ahí está, su Come On, Come Over. En este caso es Brian Brumberg quien le rinde homenaje. Jaco, y Bill Chaplin a las voces. Del año 2002, álbum Jaco. Y esto es un trío: Rick Brown, Kirk Wallum y Norman Brown. Álbum BWB. El título os lo dejo, a ver si lo adivináis. El gran Michael Jackson, con Rick Brown a la trompeta, Kirk Wallum al saxo y Norman Brown a la guitarra. Una producción de ellos tres. Y esto se me ha colado, perdón. Ahora sí. For any East. álbum Round 3, año 2002. Esto se titula 3 out 4. Y como ya sabes, nosotros Jazz to Jazz. Thank you. Y esto, Bill Banfield, B-Hop, año 2004, de su álbum Striking Balance, con una producción de él mismo, autoproducción. Thank you. con Joe Cosgrove a la trompeta y Bill Childs al teclado. Y ahora viene un guitarrista. Y esto se va acabando. Ahí está. Ahí lo tenemos. Peter Wild, del año 2009. Del álbum Good Day. Y la canción, pues también Good Day. Me gustaría aprovechar ahora para comentaros que tenemos una página web del programa, Jazz to Jazz, con un 2 en número, .tumblr.com, en la que iremos colgando todo lo que suena aquí, y en la que podéis encontrar playlists, programas, información sobre artistas. Repito, jazz2jazz.tumblr.com. este es el Peter White, año 2009, Good Day. Bueno, y estamos llegando al final del programa ya. Y nos vamos a despedir con un tema del año 2009 que me parece genial. De la batería Wolfgang Hafner, su álbum Round Silence. Esto se llama Azul y en él participan gente como Chuck Levy, Dominic Miller y Lins Langren, entre otros. Con esto nos vamos. Te espero aquí en 7 días, misma hora, misma frecuencia. Hasta entonces.